Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de estas emisiones radiofónicas musicales que os llevan por todo el mundo con las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Hoy tenemos un fascinante viaje más o menos oriental, con diversas esencias y también esenciales. Ya lo iremos viendo. De momento hemos escuchado un disco que se publica en estos días y que nos trae un artista de origen turco en Anatolia. Él es Mehmet Polat, a quien seguramente conocéis bien por diversos proyectos, discos, todos ellos muy interesantes. Su último trabajo se llama The Promise, La Promesa, y la pieza que hemos escuchado lleva por nombre Permiso. Una pieza en la cual Mehmet Polat, con su laúd oriental, su oud, se arropa también con las percusiones de Ruben Rupik y la kamancha de Elnur Mikhailov, un instrumento de cuerda frotada que recibe nombres similares en diversos países del Próximo Oriente y también del Cáucaso. Kamanché, kamancha, kamancha, kemanché, bueno, pues cosas parecidas. Y como veis, pues es un gran tañedor de este instrumento. La música de Mehmet Polat abriendo esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las muchas emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Pero, uy, anda. Mira, Araceli, pero ¿tú has puesto esta música? ¿Empezó a sonar algo? Sí. ¿La has puesto tú? ¿Por qué? Sí. ¿Qué es? ¡Anda, ya sé! Ya sabes. Lo sé. ¿Tú también? Sí, yo bueno, también. Claro, si la has puesto tú, lo sabrás mejor. Pues cuéntalo. Bueno, pues es el grupo Latigail, cuya música es la sintonía de esta sección nueva que llevamos ya como unas 3 ediciones que de vez en cuando aparece por aquí, que es la sección de los esenciales. Esos discos que nos han marcado de alguna manera a Juan Antonio y o a mí. Y en este caso vamos a escuchar la música de un también viejo amigo de Mundofonías y un disco que fue de los pioneros de la producción de músicas del mundo aquí en nuestro país, en España. El disco de un artista que llegó emigrado, huyendo de una guerra civil en su país, en Sudán, y aquí se afincó y aquí se quedó. Sigue viviendo aquí en España, en Madrid, más de media vida ya. Estamos hablando de Wafir Sheikeldin y de su disco Nilo Azul, en el que él tocaba el oud, cantaba. Y bueno, en esta pieza tocó un montón de instrumentos más, como el rabab, que es un instrumento de cuerda frotada, la viola, el banjo brasileño, pandereta, teclado, bajo y acordeón. La pieza que hemos elegido de este disco Nilo Azul es Lluvia. Ready. Pues en Mundofonías estamos haciendo una revisión en esta sección de esenciales a un disco de 2002, el disco Nilo Azul, del músico sudanés Wafir Sheikeldin, como decíamos, afincado en Madrid desde hace muchos años ya. Un disco del sello Nube Negra que también pues, ha sido una referencia no solamente en España, sino a nivel internacional por sus lanzamientos de músicas del mundo y también por ser el sello que ha apoyado a Marian Hassan en toda su carrera. Y bueno, pues en aquel momento Madrid efervescía con un montón de artistas muy interesantes que llegaron de muchos lugares diferentes, como el propio Wafir o por ejemplo Salah Sabak, músico sirio percusionista que estaba en esta pieza tocando la darbuka. También el artista Seydou de Sierra Leona, que tocaba la sanza y el pandeiro brasileño en esta pieza. De Senegal estaba Pape Ndiaye, que también sigue por aquí, por España. De hecho, todos ellos siguen aquí desde aquellos tiempos. Y hay que mencionar también a Manuel Domínguez, que es el impulsor de ese sello Nube Negra, sin el cual pues quizás esta maravilla no habría existido nunca. Así que era Lluvia de Wafir Sheikeldin en el disco Nilo Azul, uno de los esenciales para Juan Antonio y para mí dentro de nuestras vidas. Pues un bonito recuerdo de este disco de Wafir, este Nilo Azul. Una pena que no se haya prodigado más discográficamente, aunque sí, desde luego, lo ha hecho sobre los escenarios en numerosísimos proyectos y con numerosos músicos. También fruto de todas esas amistades y colaboraciones musicales, pues es la gran cantidad de gente que colaboró en este disco. Aparte de los que ha citado Araceli, pues teníamos a los hermanos Christoph, Nasco e Ivo Christoph, al acordeón y el clarinete respectivamente, con los cuales incluso formó un trío Wafir de música búlgaro-sudanesa. También la propia Marian Hassan colabora en este disco en una de las canciones. El también guitarrista saharaui Najim Alal o el contrabajista español José Luis Yagüe, estos tres últimos recordados y lamentablemente ya desaparecidos. Bueno, pues vamos a seguir con momentos memorables, seguimos con los esenciales y además lo que viene ahora es una obra monumental, es larguísima. Vamos a escuchar un buen trocito, un buen trozazo más bien, pero no va a dar tiempo a escucharla entera porque excede incluso de la duración de este programa. Estamos hablando de todo un mito en el mundo árabe, como es Kalzum. Su nombre lo hemos visto escrito de mil maneras. Parece que Kalzum es más o menos la pronunciación con muchas comillas e interrogantes en el árabe egipcio, porque es de donde viene esta artista que, como decimos, fue todo un mito mientras estuvo en activo, antes de su muerte, evidentemente. Entre 1904 y 1975 falleció. Su funeral fue un auténtico acontecimiento de los más remarcables de la historia reciente de Egipto, o ya no tan reciente quizá. Y en el año 1964 dejó una de sus obras maestras, como es la interpretación de Imta Omri, también lo hemos escrito de diversas maneras en su transcripción al alfabeto latino. Eres mi vida sería la traducción de esta composición de Mohamed Abdel Wahab, que recogió el testigo de la música clásica árabe y, bueno, esos encadenados de canciones y piezas instrumentales, las wasla, famosas, para darle también un toque acorde a los tiempos, a lo que él quería expresar en ese momento. Y si Mohamed Abdel Wahab era el compositor de la música, la letra de esta pieza en Taomri, Eres mi vida, es obra de Ahmad Shafiq Kamel. Y respecto a Mohamed Abdel Wahab, aparte de compositor prolífico, también era un cantante bien reconocido y bien amado por el público en general. De hecho, incluso había, al parecer, algo de rivalidad entre la afición, la bancada, los fans de Kalzum, por un lado, los de Mohamed Abdel Wahab, por lo cual esta colaboración, el hecho de que Kalzum cantara por primera vez y colaborara por primera vez con Mohamed Abdel Wahab, sorprendió a algunos. Como digo, la pieza está basada en ese encadenamiento de momentos instrumentales, momentos cantados, al modo de las waslas de la tradición árabe y con instrumentos de esa propia tradición. Podemos escuchar la cítara kanun, el laúd árabe, el ud, también los violines de las orquestaciones habituales occidentales e incluso sorprende la aparición de una guitarra eléctrica en las primeras secciones de esta pieza. Se trata de una grabación en directo en la cual además se aprecia pues esa conexión tan íntima entre el público, esa pasión con esta artista, Umm Kulthum. Esa reacción, esas ovaciones de repente ante un gesto, una inflexión de la voz, su mera aparición, etcétera, etcétera. Todo eso lo iréis apreciando en la escucha, como digo, de este otro esencial que suena hoy en Mundofonías, este clásico cantado por Umm Kulthum, compuesto en su música por el también gran Mohamed Abdel Wahab, Enta Omri, eres mi vida. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm

ليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب دوق حبك بحبك من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شغل حنانك Pues en Mundofonías, cuando queremos recrearnos en algo, también lo hacemos sin prisas, así que vamos a seguir escuchando esta pieza hasta el final del programa. Sí, nos disculpáis que tengamos que interrumpirla, también tenemos que despedir la emisión y, como comentábamos, no va a poder sonar completa, aunque como veis sí que hemos escuchado un buen trozo y seguiremos escuchando un poquito más de esta monumental pieza, este Enta Omri, Eres mi vida, composición del egipcio Mohamed Abdel Wahab y en la interpretación de la gran diva durante muchas décadas incluso de la música árabe Kalsum. Así que con esta selección de los esenciales de Mundofonías despedimos este programa Mundofonías que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 y bastantes emisoras que lo emiten en buena parte del planeta. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos encontráis también, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Seguimos escuchando a Aung Kan Sum con esta composición de Mohamed Abdel Wahab, Enta Omri, eres mi vida. Hasta pronto, salud. Thank you. Yeah.